Euribe Rojas, es asesor del presidente del gobierno regional de Moquegua, es un testigo ocular y de cargo en este asunto, porque el puente Montalvo ha vuelto a ser ocupado por los moqueguanos, si no entendemos mal. Señor Emilio Euribe Rojas, buenos días. Amigo César Hildebrand, es un privilegio para mí tener este primer contacto en Radio San Borja con Al Día con Hildebrand. Un saludo cordial y afectuoso a toda la población limeña y nacional e internacional. ¿Dónde está usted, señor Emilio Uribe? Específicamente estoy aquí en el vértice del ingreso al puente Montalvo, donde se ha golpeado la gente en miles. No son 50 ni 100, son más de 20.000 personas, César Hildebrand. No le miento que hay zozobra nuevamente, por cuanto hay una necedad, una terquedad del presidente del Consejo de Ministros de no admitir esta grosera diferencia entre el canon que se reparte entre Toquepala y Cuajone. Ese es el punto neurálgico, no hay otro. Y a la gente la tiene un poco preocupada porque a partir de las 12:30 de la noche comenzó la zozobra. Tocaron las campanas, la gente comenzó a desplazarse, porque la gente de Moquegua, le cuento, la gente de Moquegua pernocten y hacen relevos, y toda la gente de la zona altoandina, César Hildebrand, se desplaza y vive y está permanentemente allí, allí hacen sus ollas comunes, allí pernoctan, allí permanecen todo el día. Y hay relevos, como le digo, la gente que está en el día y la gente que está en la noche. ¿Por qué vino la zozobra de la medianoche? Porque en TV Perú, de canal de Arequipa, pasaron que se estaban embarcando dos omnibuses de Arequipa hacia La Joya, y de La Joya iban a venir en helicóptero nuevamente, y se han desplazado de todas maneras, parece que han estado agazapados, porque se filtró la información. Entonces la gente a partir de las 12:30, 1 de la mañana, comenzó a bajar en cantidades y se ha apoderado nuevamente del puente. El puente sigue soldado, el puente sigue sin pasar absolutamente nadie. Correcto. Sigue todo paralizado, César. ¿Hay alguna esperanza de los moqueguanos en la negociación que empieza hoy a las 3 de la tarde? Realmente la comisión de los alcaldes con el presidente regional Jaime Rodríguez están preocupados porque el problema es económico, y lo que propone el premier es que en vez de que se le dé dinero, le van a dar proyectos de inversión. Los alcaldes no están queriendo esa propuesta, quieren su dinero para redistribuirlo, porque hay un problema que el gobierno también lo ha creado, que es el presupuesto participativo regional, el presupuesto participativo provincial y los presupuestos participativos distritales, lo cual han comprometido proyectos. Entonces no se va a poder cumplir con esa ley y no se va a poder cumplir con esa propuesta que se ha hecho ya en talleres antelados que han habido, César Hildebrand. Entonces la situación es virtualmente de impase crónico, no hay salida. Definitivamente, César Hildebrand, es realmente de terco a terco, me parece que allí va, porque no hay luces. Lo que se ha propuesto en Lima es, primero, que levanten, segundo, que las cuentas se van a separar, y tercero, tratar en diálogos permanentes el tema del pago del canon 2007. O sea, virtualmente no ceder en lo importante. No ceder. O sea, acá la comisión que ha ido invitado por el premier lleva una consigna: o pago o no hay pase. Ese es el propósito. Ojalá puedan concertar en esta reunión que van a tener en horas de la tarde ambas comisiones, el presidente del Consejo de Ministros pueda ser flexible. Si bien es cierto, no se le puede sacar ni un centavo a Tacna, creemos que la producción de cobre que ha tenido elevadísima en el mercado internacional y las ingentes cantidades que ha ganado Sauder Perú dan pie para que se le pueda resarcir a Moquegua y con eso pueda terminar el conflicto. Yo le pediría a través de su persona utilizar esos canales a fin de que se pueda sensibilizar, o con su periodista César Hildebrand decirle: oiga, páguele a Moquegua lo que le corresponde, o denle a Moquegua a través del Ministerio de Economía y Finanzas y asunto resuelto. Claro. Ahora, la gente del gobierno diría: sí, pues, pero esto es crear el precedente de que me toman el puente y tengo que negociar. Desde luego que es un punto de vista muy simplista, ¿no? Pero hay que ponerse en el pellejo también de algunos negociadores del gobierno, en el sentido de que una medida de fuerza que digamos que triunfa crea un precedente bastante delicado. Ahora, eso no significa que Moquegua no tenga razón. Moquegua tiene razón. Moquegua tiene razón. Y la pregunta que me hago es, ¿por qué recién ahora Moquegua reclama de un modo tan intenso? ¿Por qué no fue hace 3 años cuando el canon empezó a ser importante? Exactamente. Yo le agradezco esta reflexión porque se la ha hecho Jorge de Castillo, se la hace la gente del gobierno, y realmente ha caído una corriente politizadora. Usted sabe que nosotros venimos de más o menos 3 a 4 décadas de un proceso de politización, de partidarización, de politiquería en el país. El problema de Fujimori ha calado muy hondo. Fujimori fue el que puso en actividad el proyecto Estrella, el proyecto Pasto Grande acá. Entonces dejaron una corriente, un sinsabor de irresponsabilidad, de paternalismo, de asistencialismo. Todo esto le ha hecho daño al país. Entonces esa corriente politizadora aún está enquistada acá. Ha habido una corriente de poder posicionarse políticamente de este hecho que se ha tratado de persuadir un poco. Pero es que lamentablemente así está convulsionado el país. Hay corrientes que vienen de Bolivia, de Altiplano, como el ALBA. Por otro lado, el MRTA, Sendero, hay resabios todavía por ahí. Entonces esperamos que el gobierno con mucha mesura pueda entender este drama. Pero en sí, en resumidas cuentas, el problema es más económico que social. En ese sentido, ojalá que pueda haber entendimiento, porque inclusive la gente que ha ido para acá, para allá a Lima, esas 15 personas, le cuento de que no tiene el nivel, el liderazgo, nos falta liderazgo, y creo que es una corriente a nivel nacional, falta liderazgo, y lamentablemente eso es lo que tenemos por lo pronto. Nos falta mucha educación, mucha cultura, mucha elevarnos niveles de entendimiento social, político, cultural entre nosotros, y esa es una distancia que hay entre el centralismo limeño y los pueblos del interior del país, que ojalá que esto pueda servir de lección y pueda hacernos acercar más que distanciar, más que coincidir, o más que discrepar, coincidir en temas nacionales y temas regionales, César Gilbert. Correcto, bueno, pero el diagnóstico que nos da usted en este momento es verdaderamente desolador. Las negociaciones están entrampadas y lo más probable es que se frustren si se mantienen irreductibles las posiciones de ambas partes. Muchas gracias, don Emilio Euribe Rojas. Muchísimas gracias por su participación en el programa.